llevado al hospital a internarse en el lugar. Una muchacha, todos saben de su error y se ponen a buscar a esa muchacha. En la cama 22, ella vive con un valor, su dulce espera, porque pronto serán dos. Ella sabe del dolor de ser madre soltera. No me arrepiento, les dice a quien pregunta, yo solo sé que estuve enamorada. Si alguno piensa que estoy avergonzada, en una cuna extraña mi respuesta. Sería una madre feliz, dice a la gente, aunque no venga el culpable de este amor. Por eso siempre será un recuerdo ardiente esa mujer valiente de la cama 22. Por eso siempre será un recuerdo ardiente esa mujer valiente. la vida. Lléname de luz el alma, extraño la claridad, aquella que tú me dabas, mirándome, hablándome al despertar. Es morir de amor. Que ya sin tu amor.